Jueves 10 de noviembre. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo, ni se habían dejado poner la marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaban con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo. Aún hoy en nuestro tiempo muchas personas son perseguidas y mueren por seguir las enseñanzas de Jesús y ser fiel a Dios. Escuchamos y leemos todos los días noticias sobre persecución y masacre de personas cristianas. Y ahí me surge la pregunta, ¿es importante para ti saber que Dios está a tu lado? Por mucho tiempo Dios luchó para ser aceptado como el soberano nuestro, pero una y otra vez lo negamos y nos ponemos la marca en la frente o en la mano al aceptar las reglas mundanas del consumo e individualismo. No ponemos todo el cuerpo para vivir nuestra fe en plenitud y ser incondicionales seguidores de Cristo. También hoy Dios nos busca, nos llama y nos ofrece plenitud de vida. Si tienes a Dios contigo, lo tienes todo y eso es tener paz y armonía en nuestra vida. Aceptar a Cristo en nuestras vidas es convivir con Él las 24 horas. Tenemos un protector que nos cuida y no nos hace faltar nada. Dejemos ser a Cristo parte de nuestra vida y así gozar de su reino eterno. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será, aleluya, canto y fe número 329. Una reflexión de Ingrid May para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.